Canal Foro Radio, opiniones claves de nuestros invitados. Escucha nuestro podcast y contenidos desde las empresas, con las empresas y sus personas. Canal Foro Radio, hilo directo con la actualidad de las personas. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Muy buenos días. Estamos en directo a través de www.fororecursoshumanos.com. ¿Cómo nos gusta a nosotros a esta hora de la mañana estar en conexión también con las empresas, con las personas? Hoy estamos en Gas Natural Fenosa, en un contenido especializado. Vamos a hablar sobre diversidad. Hoy en nuestro espacio vamos a hablar de la diversidad de Gas Natural Fenosa, y agradecemos a Gas Natural Fenosa las atenciones también para la organización de este espacio, que quiere pulsar los recursos humanos, la cultura de las organizaciones, sus cosas, sus formas de actuar y su diversidad, y que luego llega, para los que no estén en directo hoy, a través de redes sociales, a través de los contenidos, a través de www.fororecursoshumanos.com, a muchos lugares y a muchos rincones de las empresas. Saludamos también a los empleados que están hoy aquí en directo, los directivos que están en directo escuchándonos en este salón de actos de Gas Natural Fenosa, agradeciendo también su presencia a esta hora de la mañana, en 60 minutos aproximadamente de diversidad de la buena, de la que vamos a hablar. Pero como estamos en un salón de actos, estamos en Gas Natural Fenosa, lo primero que hay que hacer, aunque sea también en directo, es el plan de evacuación del edificio, y a ver si yo lo hago bien desde aquí, en este sistema que se debe estar empezando a escuchar desde ya. Gas Natural Fenosa. Complejo de edificios Avenida San Luis. Instrucciones de evacuación del mini auditorio. Bienvenidos a las instalaciones de Gas Natural Fenosa de la Avenida de San Luis en Madrid. Nuestra compañía trabaja continuamente para ser un referente en materia de seguridad y salud laboral, y por ello se ha puesto en marcha el Plan Compromiso de Seguridad y Salud del Grupo, que se basa en 5 principios. Nada es más importante que la seguridad y la salud, y todo accidente puede ser evitado. La seguridad es una responsabilidad de la dirección, pero también es una responsabilidad individual. Por ello, todos los trabajos se deben planificar y ejecutar pensando en la seguridad. En el marco de este plan, una de las primeras actuaciones que ponemos en práctica es la de iniciar cualquier acto con una reflexión en materia de seguridad. En esta ocasión, les informaremos de las medidas de seguridad en caso de emergencia. Les rogamos, por tanto, que presten especial atención a las siguientes indicaciones. Las instalaciones de Gas Natural Fenosa de la Avenida de San Luis en Madrid, en las que usted se encuentra, son un complejo de 16 edificios dotados de los más eficaces dispositivos de detección y protección contra incendios, así como de una organización humana preparada para gestionar cualquier tipo de emergencia. El complejo dispone además de servicios médicos de empresa que se encuentran a su disposición en caso de necesidad. El mini auditorio se encuentra situado en el edificio K. Cuenta con una capacidad para 59 personas. Si durante el desarrollo del presente acto se produjera una situación de emergencia que hiciera necesaria la evacuación de las instalaciones, esta se transmitiría por sirena, megafonía o de viva voz. Recibido el aviso, se debe proceder a abandonar inmediatamente las instalaciones de una forma rápida y ordenada, evitando tanto demoras innecesarias como la obstaculización de las vías de evacuación. El mini auditorio cuenta con una salida de emergencia, situada junto a la mesa de los ponentes y que conduce al vestíbulo, por el que debemos salir hacia el pasillo principal y desde allí al exterior. Durante la evacuación debemos mantener la calma, no correr, ni gritar y nunca volver atrás. Una vez en el exterior, rodearemos el edificio y nos dirigiremos hacia la Avenida de San Luis, y desde allí al punto de encuentro situado en el número 59, en el bulevar de la derecha. Seguir siempre las indicaciones del equipo de emergencia, los mismos irán provistos de chalecos identificativos. Debemos respetar los semáforos y pasos de peatones. Una vez que lleguemos al punto de encuentro, es importante permanecer agrupados y no invadir la calzada. Si alguien durante la evacuación se sintiera indispuesto, debe comunicarlo para recibir la ayuda médica correspondiente. Debemos permanecer en el punto de encuentro hasta recibir instrucciones y que nos indiquen cuándo podemos volver al edificio. Bueno, pues estamos en el punto de encuentro, pero el punto de encuentro hoy es Gas Natural Fenosa, desde donde estamos. Saludamos de nuevo a todas las personas después de escuchar estos mensajes de seguridad, que es muy importante en las organizaciones. Y saben que el Foro de Recursos Humanos nos gusta vivir la organización desde dentro, y todos estos detalles que luego se irán desglosando a través de www.fororecursoshumanos.com y serán conocidos por otras muchas empresas. Lo que decimos siempre, la opinión, los contenidos generales pueden ser transmitidos también a través de Twitter, Foro RRHH, y ahí podemos compartir experiencias. Hoy vamos a hablar de diversidad, la incorporación del concepto y las prácticas de diversidad en las organizaciones. Bueno, han ocurrido desde un cambio social quizás originado en el siglo XX. La diversidad se convierte en rasgo cultural de una organización si esta organización desarrolla un conjunto de políticas y beneficios orientados a la integración de esta diversidad de la que vamos a hablar hoy, hablando entonces también de cultura inclusiva. Vamos a profundizar sobre esto. La diversidad como valor estratégico, analizando, viendo la gestión de las oportunidades de la innovación y la transversalidad, ventajas competitivas ante el capital humano y el reconocimiento. Vamos a conocer, queridos amigos, queridas amigas, y queridos amigos y queridas amigas que estáis en directo y aquí, en este salón de actos magnífico de Gas Natural Fenosa, la diversidad en esta compañía líder. Vamos a analizar ese plan integral de diversidad de Gas Natural Fenosa. Vamos a hablar de edad, de discapacidad, de género. Nos vamos a hacer muchas preguntas hoy, que espero, estoy seguro, vamos a tener también que trasladar a invitados, y van a tener su respuesta. ¿Qué marca la diversidad de Gas Natural Fenosa? ¿Cómo está integrada esto en la cultura de la propia organización? ¿Qué acciones de sensibilización, de mensaje, se desarrollan? ¿Cómo se interrelaciona el talento y la diversidad? Y lo vamos a hacer con invitados que se van acercando ya a esta mesa de trabajo de esta mañana aquí en Gas Natural Fenosa. Saludo a Pilar Félix, que es responsable de diseño organizativo y Strategic Workforce Planning, que hoy está con nosotros aquí en directo en este salón de actos de Gas Natural Fenosa. Querida Pilar, muy buenos días y bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a Ignacio Ortiz, desde Beneficios Sociales de Gas Natural Fenosa. Ignacio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. También, querido Javier Vega, desde Business Partner en Gas Natural Fenosa, con un gran conocimiento sobre lo que estamos hablando. Querido Javier, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Y más invitados que se irán acercando, y especialmente también todas las personas que están con nosotros hoy aquí, si tienen a bien pues alguna pregunta en la primera parte del debate, vamos a escucharlos y luego pues podemos preguntar lo que consideréis. Digo que desde ya Twitter también se está moviendo. Bueno, vamos a ver el estado de la cuestión. Estamos en Gas Natural Fenosa. Ignacio, Javier, Pilar, ¿cómo podríamos definir la diversidad en una compañía como la vuestra? Y luego vamos a entrar en detalles en cada uno de esas secciones que vosotros manejáis muy bien en vuestra organización. ¿Quién empieza? Javier, venga. Yo mismo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al Foro por compartir en nuestra casa este programa tan interesante, ¿no? Además, sobre una materia sobre la que nosotros, bueno, pues creo que hemos profundizado ya bastante en los últimos tiempos. Es más, yo diría que para nosotros la diversidad es una prioridad estratégica. Yo creo que mi resumen sería ese, ¿no? Es una prioridad estratégica en la que la dirección se ha implicado de forma muy importante, pero que cada vez está más interiorizada también por los propios empleados, que eso yo creo que le da un valor añadido muy, muy interesante. Ignacio. Bueno, Para nosotros la diversidad supone una combinación de diferentes talentos, donde importan, lo que importan son las personas, el talento, las competencias, habilidades, conocimientos, valores y actitudes, cualidades todas ellas necesarias para formar los equipos de alto rendimiento que nuestra compañía requiere. Muy bien, Pilar. Pues insistiendo en lo que están diciendo tanto Javier como Ignacio, la diversidad es una fuente de ventaja competitiva y además es una seña de identidad de nuestra empresa, una seña de identidad de Gas Natural Fenosa. Tenemos la oportunidad de reflexionar hoy aquí con expertos que llevan pues bastante tiempo en las distintas organizaciones, distintas áreas de esta organización. Y vamos a comenzar, Pilar, como responsable de diseño y Strategic Workforce Planning, ¿cómo se lleva el talento con la diversidad y cómo lo podemos relacionar? De esto hemos hablado muchas veces, pero hoy estamos en vuestra casa, por lo tanto tenemos que sacar una foto de la diversidad de Gas Natural y es lo que te pregunto. ¿Cómo se lleva ese talento con la diversidad? ¿Cómo se puede relacionar? Pues, yo creo que se lleva bien. Es más, diría que se lleva muy bien. Y os pongo un ejemplo concreto. En mi área tengo la suerte de contar con un colaborador colombiano, una colaboradora brasileña y hasta hace pues 20 días más o menos, porque ahora está en un proceso de rotación, con un colaborador de Bombay. Podéis ver distintas perspectivas, es decir, un colectivo en donde las formas de trabajar, las motivaciones, los conocimientos, los hábitos vienen de ámbitos tan diferentes, imaginaros la riqueza que eso puede ocasionar. Es decir, ser capaces de gestionar de forma inclusiva todo este talento tan diverso, para mí es una suerte. Y desde luego es una fuente de innovación, desde luego es una fuente de innovación. Innovación, transversalidad y en definitiva es una fuente de ventaja competitiva. El abordaje de los retos que tenemos encima de la mesa desde ámbitos tan diferentes siempre es positivo, siempre suma. Y Javier, la diversidad como palanca también para el movimiento, para activar, para generar actividad en la organización, ¿cómo se ve desde Gas Natural Fenosa? Bueno, desde Gas Natural Fenosa vemos que tenemos que convertir la diversidad en una ventaja competitiva, ¿no? Y desde luego muchas de los procesos se activan utilizando como palanca la propia diversidad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el tema de la innovación, bueno, pues es una palanca clave la diversidad en aquellos equipos que están constituidos por personas de diferentes culturas, diferentes edades, que aportan diferentes puntos de vista, forman equipos innovadores mucho más productivos. Eso es algo que ya está absolutamente demostrado, ¿no? En los propios procesos de gestión de la compañía, o sea, equipos multidisciplinares con los que también aportamos diferentes características, diferentes personas, pues ayudan a la empresa a ser más productiva y mejorar la actividad de cada uno de los negocios. En este sentido, cuando descendemos al detalle, Ignacio, los beneficios sociales también juegan un papel importante como herramienta para consolidar esa diversidad. ¿Cómo lo hacéis desde Gas Natural Fenosa? A través de los beneficios sociales promovemos y afianzamos la diversidad en Gas Natural Fenosa. En línea con los compromisos de la política de responsabilidad corporativa, buscamos mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros empleados, desde el respeto por la diferencia, la igualdad y el desarrollo personal. En materia de discapacidad, la empresa dispone de un sistema de objetivos e incentivos relacionados con la inserción de personas con discapacidad. Permite medidas de trabajo flexible, ofrecemos ayudas para trabajadores por tener personas con discapacidad a su cargo y cuenta con medidas relacionadas para retener trabajadores con discapacidad sobrevenida. La distribución en Gas Natural Fenosa de los trabajadores con discapacidad es homogénea en cuanto a género, edad, sueldo y categoría. Y además, un 48% de las mismas tienen una discapacidad grave y de especial vulnerabilidad. Estamos conociendo los detalles de la mano también de expertos. Diversidad hay una, pero hay muchos rincones dentro de la diversidad de esta casa en la que estamos, de Gas Natural Fenosa. En el plan de diversidad, Pilar, integrar a personas distintas desde la cultura, ¿sería correcto esta afirmación? Y si es así, ¿cómo lo hacéis? Porque ayer mismo hablábamos también, en otro sentido, del liderazgo y cómo están cambiando las formas de dirigir y cómo están cambiando también las formas de gestionar la diversidad y la propia cultura en la organización, sobre todo en una compañía que tiene una historia y tiene unos años, como es Gas Natural Fenosa. ¿Cuál es tu visión, Pilar? Bien. Integrar la diversidad desde la cultura, desde luego, es uno de nuestros objetivos. Nosotros contamos desde hace varios años, ya desde dos aproximadamente, con una dirección de cultura. Esto es una apuesta fuerte por parte de Gas Natural Fenosa por una transformación cultural. De hecho, nuestra dirección de recursos humanos no se llama recursos humanos, se llama personas, organización y cultura. Es decir, en la propia definición del área en la que trabajamos, cultura es uno de los ejes, es una de las palancas. ¿Cuál es nuestra suerte? Nuestra suerte es que estamos presentes en diferentes países. Estamos presentes en España, norte de Europa, en Uganda, en Kenia, en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, Oceanía. Y evidentemente esto nos ayuda a que esa integración desde la cultura sea algo con lo que prácticamente convivimos. No es necesario, digamos, hacer un extra, porque estamos en ello, estamos constantemente trabajando con personas con un idioma diferente, a veces con el mismo idioma, pero que tienen una cultura diferente y con la que necesitamos entendernos. Y por otra parte, el área de cultura trabaja también conscientemente en la aceptación al diferente. Uno de los objetivos es que seamos capaces todos de aceptar que cada uno es diferente, que cada uno aporta. O sea, ese trabajo desde la aceptación es diferente es fundamental. Adicionalmente, también en nuestro modelo de liderazgo hay competencias que específicamente en el equipo directivo van también alineadas con esto, con la aceptación al diferente, la aceptación consciente al diferente. Y dime una cosa. Ahora, dime una cosa, Pilar, en el concepto de esta integración, de ese diferente, bueno, desde hace muchos años ya en esta casa, bueno, la presencia de la mujer en Gas Natural Fenosa es muy, muy importante. Pero vamos a trasladarle a los oyentes, no la historia, que sería larga, sino cómo es ahora mismo la presencia de la mujer, hablando de diversidad, en Gas Natural Fenosa. Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, a ver, la presencia. La presencia en este momento es, para nosotras, para las mujeres, es un reto haber alcanzado el 30%. Es decir, somos el 30% de la plantilla, que aunque puede parecer poco, ha sido un recorrido muy relevante. En los últimos 3 años y medio, 4 años, hemos logrado un incremento de un 3%. Esto es relevante. Y si nos centramos en equipo directivo somos un 27%, también con un 4% de mejora en los últimos 3-4 años. Es decir, que hemos dado un salto importante. Eso no quiere decir que no nos quede recorrido, por supuesto que nos queda recorrido. Y en ese sentido, también la distribución es diferente dependiendo del área de la casa en la que estemos. En áreas más técnicas, estamos quizá más cerca del 20%, pero en áreas menos técnicas, es decir, en áreas de negocio tenemos más recorrido, pero en áreas menos técnicas, en áreas corporativas, económico-financiero, etc., estamos más cerca del 50 que del 30. De manera que nuestro foco ahora está precisamente en trabajar por incorporar al colectivo femenino, por incorporar a mujeres en áreas técnicas. Y ahí estamos abordando pues distintas iniciativas. ¿Qué estáis haciendo para que lo conozcan nuestros oyentes en esas iniciativas, sobre todo para muchas mujeres que nos pueden estar escuchando en estos momentos? Muy bien, pues estamos abordando iniciativas por una parte, con un proceso de concienciación interno relevante, tanto a todo el colectivo, equipo directivo y también al colectivo específicamente dedicado a la selección. Este colectivo se ha trabajado con él para sensibilizarles y en los procesos de selección nosotros exigimos en este momento que mínimo en cada una de las ternas exista la presencia de una mujer. Es básico porque si en los procesos de selección ya no hay participación activa de las mujeres, evidentemente es complicado que eso luego siga subiendo y en la pirámide podamos tener presencia. Esto por una parte. Por otra parte, respecto a las áreas más técnicas, en donde tenemos más carencia, pero no nosotros, es decir, todas las empresas de nuestro sector en esas áreas tienen déficit. Porque la presencia de la mujer en grados o en carreras técnicas, en las STEM, que todos conocemos, es muy mejorable. Entonces, en este sentido, estamos también trabajando, por ejemplo, con la Real Academia de Ingeniería, en la iniciativa que está abordando para impulsar la presencia de mujeres. El otro día un acto muy bonito, que estuve precisamente en un espacio nuevo de gas natural fenosa en el Innova Hub, muy, muy interesante, ¿no? Efectivamente. Pues esto fue a finales de enero, tuvimos la suerte de contar con el espacio, que es desde luego impactante. Y en este evento tuvimos la suerte de que determinadas mujeres que son role model precisamente para niñas que ahora están pensando qué quiero ser, en qué me quiero formar, pudieran contarnos su experiencia, fueron entrevistadas, pudieron contarnos su experiencia para que precisamente estas mujeres pues impulsen a que estas niñas que ahora están decidiendo qué es lo que quiero ser de mayor, pues puedan tomar decisiones hacia áreas técnicas y podamos así nosotros suplir precisamente carencias que tenemos. Presencia de la mujer en gas natural fenosa, evidente, pero desde la visión, Javier Vega, Business Partner, desde la visión ahora de productividad y de negocio, ¿no? La diversidad como desarrollo productivo y de negocio, ¿cómo se entiende? Bueno, yo creo que si analizamos los beneficios que aporta la diversidad desde el punto de vista, por ejemplo, de atracción y retención del talento, bueno, pues es obvio que todos los estudios en ESIS así lo demuestran, que aquellas empresas que apuestan por una política de diversidad en la que tengas... incluyas personas con capacidades diferentes, en las que tengas personas de diferentes edades, en la que el género pues sea digamos no sea una traba a la hora de participar, bueno, pues genera, digamos, amplías tu espectro para conseguir digamos candidatos mucho más apetecibles, y aquellos que están dentro de la compañía, desde luego, es mucho más difícil que se vaya, porque van a sentirse cómodos viendo que personas, por ejemplo, mayores, pues tienen un desarrollo profesional que a lo mejor en otras empresas con una alta rotación pues no ven un futuro, digamos, tan claro, ¿no? En temas, por ejemplo, como la globalización o cambios tecnológicos, pues pasa lo mismo. O sea, somos empresas como la nuestra, que es una multinacional, en la que, como bien decía Pilar, bueno, pues hay aquí en la propia sede tenemos cantidad de personas que son de otras geografías, que se integran perfectamente aquí y que no con la visión tradicional que teníamos de expatriaciones, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un tema que fomenta también el tener ese talento diverso, esas opiniones diversas, gente que nos va a ayudar porque nos aporta la visión desde otras culturas, de otros países, nos ayuda pues a mejorar nuestras propias estrategias de negocio. La creatividad y la innovación, pues es fundamental, el tener equipos diversos. Cuando formas un equipo en el que hay un senior con una persona de generación Z y con un millennial, vamos, es muchísimo más productivo porque ves las perspectivas de analizar un problema desde diferentes puntos de vista, con gente de diferentes género y diferentes edades, pues es mucho, mucho mayor, ¿no? Y, por ejemplo, quisiera destacar también, bueno, como sabes, nosotros somos formamos parte del Observatorio de Generación y Talento, que tú conoces de sobra, ¿no? Sí. Y, bueno, pues en el último análisis de diagnóstico de diversidad generacional, el propio análisis manifestó que la generación y el talento se han convertido en una de las claves de la competitividad más importante. O sea, que para nosotros, vamos, ya ese propio análisis ya... demuestra también que bueno, pues la competitividad es crítica. Y una de las cosas que más me llamó la atención de ese proyecto es, bueno, pues que había creaba la necesidad o planteaba la necesidad de que las organizaciones empresariales incluyan una nueva competencia en el perfil de sus profesionales que tenga que ver con la gestión de la diversidad generacional, ¿no? Y yo creo que es muy importante que los jefes aprendan a manejar, digamos, a los colectivos que tienen bajo su mando con diferentes perspectivas, porque una persona de generación Z tiene unas necesidades y unas habilidades que pueden ser diferentes en muchos casos de un baby boomer o de una persona de la generación X o millennial, ¿no? ¿Y ahí qué valor le dais, Javier, a la experiencia y a la formación? Porque, bueno, la formación es muy importante en el día a día, pero cada uno, perfil, hombre, mujer, que se incorpora, bueno, pues viene con una experiencia, pero está en un hábitat nuevo. ¿Cómo lo adaptáis esto? Bueno, evidentemente la experiencia es muy importante. De hecho, es tan importante que nosotros tenemos un programa que va centrado precisamente en aprovechar ese caudal de experiencia que aportan aquellas personas que, bueno, pues en nuestro caso, que tienen más de 55 años, ¿no? Tenemos un programa que se llama Cuidamos la Experiencia, que va dirigido, bueno, pues a personas de más de 55 años que trabajan normalmente en instalaciones en campo. Y que, bueno, pues lo que hacemos con este programa es sacarles de esas tareas de mayor penosidad física y pasan a unas labores más de staff o de apoyo. Pero tenemos una ventaja competitiva muy importante y es que, en primer lugar, bueno, pues hay un trabajo que normalmente tenemos subcontratado y que estas personas lo internalizamos, con lo cual conseguimos un ahorro importante, lo van a realizar, y con la importancia de lo que dices de la experiencia. Es decir, son trabajos de apoyo a las personal que trabaja en campo, y estas personas aportan toda esa experiencia y esa expertise que han tenido trabajando en campo para ayudarles en resolución de incidencias y otras actividades, ¿no? Estamos viviendo en directo hoy cómo es la diversidad en una compañía como es Gas Natural Fenosa, donde los empleados, lógicamente, las personas es lo más importante, y esas personas pues tienen todos unos beneficios sociales. Ignacio Ortiz es su responsable. Y yo ahora, después de preguntarle sobre los beneficios sociales como herramienta para consolidar la diversidad, me gustaría que le echáramos un vistazo, Javier, Ignacio, perdón, a cómo son esos beneficios sociales y, si quieres, lo relacionamos o más tarde ahora, cómo se pueden alinear con la cultura. En primer lugar, vamos a echarle un repaso a definirlos y a cuáles son. Muy bien. Nosotros lo que tratamos de lograr es un entorno de diversidad. Para ello, bajo este denominador, hemos creado diferentes planes. El plan Aflora. Aquí ayudamos a nuestros empleados con discapacidad, con formación, ayudas económicas o dando apoyo para obtener el certificado de discapacidad. Estas ayudas económicas que otorgamos sirven para cubrir cualquier situación derivada de su discapacidad. También ofrecemos unas ayudas económicas que complementan la bonificación de la seguridad social en materia de discapacidad. Ayudamos económicamente para sufragar esos costes para la compra de prótesis o cualquier necesidad que tenga el empleado con discapacidad. También hemos creado el Plan Familia. El Plan Familia se dirige a las familias de nuestros empleados que tienen alguna discapacidad. Aquí lo que ofrecemos es asesoramiento, orientación terapéutica o planes individualizados para mejorar el desarrollo, autonomía o integración social de estos familiares. Contamos con prestaciones económicas para empleados con hijos con discapacidad. Y la idea es seguir mejorando y creando nuevos programas que ayuden a sensibilizar y a informar y divulgar todo lo que hace Gas Natural Fenosa en materia de discapacidad. ¿Y cómo se puede alinear esto con la cultura que tanto hablamos en esta casa? Pues la apuesta de los beneficios sociales por la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad simbolizan esa integración social y esa igualdad de oportunidades que nosotros queremos. seguimos con lo mismo. O sea, es el compromiso de responsabilidad social corporativa los que nos empuja a lograr entornos diversos. Y con estos programas que hemos comentado, hemos llegado a que cada vez crezca el número de empleados y familiares que se apuntan a estos programas. También es verdad que a medida que se incrementa el colectivo, se aumentan las inversiones. Hacemos grandes esfuerzos para mantener estos programas. En el año 2017 se llegó a tener un coste de 350.000 euros solamente en el plan familia. También, de alguna manera, nosotros lo que queremos es ser capaces de superar y combatir los prejuicios en el convencimiento de que la diversidad enriquece a la compañía. También tratamos de involucrar a todos en proyectos internos y externos que nos permitan dar apoyo a todos aquellos que, por alguna razón, pueden estar en riesgo de exclusión. Y afirmar que todos aquellos que forman parte de Gas Natural Fenosa, en materia de diversidad e inclusión, vivimos la mejor experiencia como empleado de nuestra compañía. Pilar, claro, todas estas cosas hay que darlas a conocer. Hoy las estamos dando a conocer los que están en directo a través del Foro de Recursos Humanos. Las daremos a conocer también en un amplio reportaje y a través de las redes sociales. Pero el employer branding cada vez es más importante, mirando hacia adentro y mirando hacia afuera de la compañía. Cuéntanos algo sobre acciones de employer branding mirando a la diversidad, destacar algunas que son realmente útiles para todo este asunto que estamos hablando de la diversidad, en tu opinión. Pues si nos centramos, por ejemplo, en el tema que nos ocupaba antes cuando te comentaba de la diversidad de género, nosotros nos implicamos en todas aquellas actuaciones que impulsan la presencia de la mujer. Tanto la presencia de la mujer en fomentando, por ejemplo, la presencia de la mujer en aspectos técnicos, como también después el hacernos visibles para que seamos una empresa atractiva para las mujeres. En este sentido, nosotros colaboramos. Bueno, quizás uno de los aspectos que a mí por lo menos me gusta más o me gusta destacar es precisamente el tema que comentábamos antes, que estamos llevando a cabo con la Real Academia de Ingeniería, que está inmerso dentro del proyecto de Mujer e Ingeniería, que es un proyecto que nace precisamente con el objetivo de impulsar la presencia de la mujer. Y ahí colaboramos también con nuestra directora de Estrategia e Innovación, digamos, en una labor de partenariado en la que tanto nosotros o este área impulsa o participa en acciones. Participó, por ejemplo, en el evento de Diálogos Mujer e Ingeniería que se desarrolló creo que en junio del año pasado. Fue uno de los primeros. Y el segundo que hemos desarrollado ha sido precisamente este, que hemos desarrollado a finales de enero, también dentro del proyecto este de Mujer Ingeniería. Además de esto, participamos, por ejemplo, en ESADE, en el Foro de Mujer y Liderazgo, con IES. De hecho, con IES hemos presentado, pues yo creo que fue en noviembre también, un estudio que se ha hecho sobre diversidad, en colaboración también con Infoempleo. Es decir, que estamos presentes en todos aquellos foros o aquellos eventos que, en este caso, centrándome, por ejemplo, en los temas de diversidad de género, impulsan la presencia de la mujer. Pues estamos con Pilar Félix, responsable de diseño organizativo aquí en Gas Natural Fenosa, con Ignacio Ortiz, desde Beneficios Sociales. Nos hemos ido a distintos rincones de la empresa de Gas Natural para conocer un tema como la diversidad, y con Javier Vega también como Business Partner, analizando en los contenidos que el foro quiere retransmitir también y contar a personas y a empresas. Bueno, aquí hay empleados de la compañía que nos están escuchando, bueno, os están escuchando hoy en directo. No sé si se lo saben o no, yo creo que sí, los que están con nosotros hoy aquí, pero estamos aquí en los contenidos especializados y en el Foro de Recursos Humanos. Escucha el podcast y los contenidos en Nuevas Tendencias de Gestión de Personas en el Foro RRHH. En el Foro de los Recursos Humanos, los protagonistas, las personas y las empresas en directo, síguenos en www.fororecursoshumanos.com. Y allá donde estés, en España, en Latinoamérica, bueno, a lo mejor eres empleado de Gas Natural Fenosa, estás en Latinoamérica, en cualquier otro país, pues puedes estar escuchando estos contenidos que hoy hacemos desde su sede aquí en Madrid, en directo con hombres y mujeres que nos están escuchando aquí también, con directivos, con empleados, que yo no sé, yo tengo aquí muchísimas preguntas, pero no sé si hay alguna cuestión interesante que queráis plantear desde el otro lado, desde el lado de la audiencia, que hoy esa audiencia se convierte en hombres y mujeres de Gas Natural Fenosa. Solo hay que hacer una cosa, levantar la mano, simplemente para esa pregunta, y creo que hay por ahí un micrófono inalámbrico y le podéis preguntar a cualquiera, menos a mí, sobre diversidad, a sí, cualquiera de los tres, sí, de los si tres hoy, Javier. Para romper un poco el hielo. Adelante, gracias. No, bueno, uno de las palancas clave que tiene el programa Cuidamos la Experiencia es la de la contratación de gente joven, ¿no? Nosotros, en ese sentido, bueno, pues hemos ido incorporando en los últimos años más de 130 personas, ¿no? Fruto de que hemos sacado a trabajos, digamos, menos penosos, ¿no? A operarios nuestros, y se ha incorporado gente que en los últimos años pues intentamos que sea de un programa que tenemos de formación profesional dual, ¿no? Tenemos acuerdos en Cataluña, en Galicia y en Madrid, ¿no? Y bueno, pues aprovechando que veníamos al foro, yo he invitado a dos alumnos del Instituto de La Paloma, uh-huh, que están aquí con nosotros, están en la unidad de servicios compartidos. Y bueno, pues me gustaría preguntarles, bueno, en primer lugar, que narréis brevemente... Bueno, y que pregunten ellos también, ¿no? No, y bueno, pues cómo veis vosotros esto de lo que estamos hablando, ¿no? Si lo percibís como algo tangible, algo real, que es que veis en los pasillos de la casa o no. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Daniel Siguero. Daniel, y cuéntale a los oyentes dónde estás trabajando aquí en Gas Natural Fenosa. Pues estamos en servicios compartidos y estamos de becarios 9 meses, uh-huh, compartiendo la experiencia con Gas Natural Fenosa para poder quedarnos aquí a trabajar y a compartir nuestra experiencia y seguir. Me han dicho que estáis aprendiendo mucho, ¿es verdad? Sí. ¿O no? Sí, ¿no? Día a día. Pues venga, ¿cuál es tu experiencia? Cuéntanos y lo que decía Javier. Pues es la única oportunidad que teníamos de entrar en la empresa, porque si no es muy difícil entrar en estas empresas tan grandes para poder seguir trabajando y aumentar nuestros estudios. Bueno. Okay. Tienes aquí otro compañero, ¿no? Adelante. Buenas. Sí, pues... ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. Pues adelante. Después de un año estudiando allí en La Paloma, pues ahora tenemos la oportunidad de hacer las prácticas aquí. Y en cuanto a la diversidad, pues nosotros lo que más nos hemos encontrado es pues con compañeros que vienen de otros sitios, de trabajar fuera de España, con distintas edades, que pueden aportar distintas experiencias. Y eso, sobre todo, en cuanto a la diversidad. Más opiniones de hombres y mujeres, empleados que están aquí hoy, de Gas Natural Fenosa, que bueno, que están escuchando contenidos interesantes, que son formativos también, que tiene un componente muy, muy interesante esta sesión. ¿Alguna pregunta? Joaquín Casado, desde la responsabilidad de Employer Branding. Sabía que ibas a preguntar, Javier. Claro, claro, Antonio, Fran. Tenía que preguntar, no quedaba otro remedio. yo no, más que una pregunta, lo que quería hacer una reflexión, ¿no? Y es la siguiente. No hemos empezado a trabajar en temas de diversidad o de género, de edad, de discapacidad. No empezamos un viernes y lo empezamos a contar un lunes. Es cierto que la casa lleva trabajando ya mucho tiempo en diversidad. Lo estructuró o empezó a lo mejor con mayor impulso en el tema de la discapacidad hace ya bastantes años. Yo diría que desde 2010, 2011. Pero lo que quería era destacar lo importante que ha sido para la casa el meterlo o encuadrarlo todo bajo un paraguas, que es ese plan integral de diversidad. Porque al final el nombre o darle nombre a las cosas es importante, y cuando estás trabajando de una forma aislada en silos, que decimos siempre, ¿no? Fomentemos la transversalidad para no trabajar en silos. Pues cuando estás trabajando distintos tipos de diversidad y distintas áreas de la casa están haciendo cosas muy interesantes. Si no las pones en común y no las pones bajo un mismo paraguas, al final parece que no todos tenemos un mismo fin común. Yo creo que el Plan Integral de Diversidad, que nace ya hace un par de años o año y medio, ha sido catalizador de todas esas políticas e impulsor de que pues hoy seamos un poco referente en un montón de cosas y programas que han sido reconocidos y premiados fuera de la casa. Sí, porque, Antonio, has hablado de la referencia. Tenéis una historia muy amplia en Gas Natural Fenosa, mucha experiencia. Y hablando de diversidad, no estamos hoy en un lugar cualquiera. Es decir, ya no solo los premios, que son muchos, ¿no?, sino la forma de trabajar internamente marca ese camino que tú contabas a lo largo de la historia. Bueno, no solo de ejemplo, sino de innovación también en temas de diversidad, ¿no? Sí, es que si no innovas, no puedes continuar. La continua transformación de las compañías, la digitalización, la propia evolución en las políticas de recursos humanos nos llevan a que o innovamos en la forma de hacer las cosas y en la forma de plantearnos los retos de la diversidad o nos quedamos estancados, claro. Bueno, aquí en esta casa, y yo la conozco porque he estado con ellos también, hay un laboratorio de ideas muy interesante y creo que tienes aquí a gente, a hombres y mujeres del laboratorio de ideas, que digan algo también. Pues sí, aquí he mirado, los tengo y además han compartido contigo ondas radiofónicas. Bueno, les voy a pasar el micro. A ver qué opináis sobre todo lo que estamos hablando de diversidad. Bueno, pues desde el laboratorio de ideas nos parece que todo lo que se está trabajando en la casa en cuanto al fomento de la diversidad, genera una posibilidad de crear también innovación muy importante. No sé si Manuel quiere decir algo más. Seguro que Manuel dice algo. Bueno, nosotros somos un grupo interdisciplinar y claro, cualquier aportación desde el punto de vista de diversidad, ya sea de género, de procedencia, pues siempre enriquece cualquiera de nuestras propuestas. O sea, se nos acercan a nosotros empleados para que movamos ideas y contra más gente componemos esas ideas, mucho más enriquecedoras son. Por lo tanto, todas las políticas de diversidad y de que están acometiendo en Gas Natural Fenosa pues aportan mucho valor a la innovación. Los hombres y mujeres de Gas Natural Fenosa hoy opinando también sobre la diversidad con nosotros en esta charla que estamos teniendo, y me pide la palabra Javier Vega, lo cual es bueno en la última parte del programa, que haya también debate entre todos los que estamos aquí. Adelante, Javier. No, yo quería abundar un poco en lo que ha comentado Antonio ahora desde mi perspectiva como business partner que está más en contacto con el negocio, y es la implicación de la dirección de la compañía, no solamente en la parte más, en la capa más estratégica, sino aguas abajo, ¿no? O sea, hablar de diversidad en los diferentes comités de dirección es algo absolutamente natural y que preocupa a nuestros directivos. Con lo cual, bueno, pues digamos son palanca impulsora y son palanca necesaria para poder fomentar que la diversidad sea parte de nuestro ADN, que yo creo que ya lo es, pero cada día lo va siendo mucho más, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no, Pilar? También, Ignacio, que las distintas áreas, bueno, desde arriba, se fomente todo lo que es la diversidad, sobre todo animando también a poder trabajar y poder innovar, lo que hablábamos antes con Antonio, poder innovar en un área, bueno, que muchas otras organizaciones pues están empezando ahora, pero que vosotros tenéis una experiencia muy, muy amplia, ¿no? El impulso de la alta dirección a estos temas yo creo que es clave, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es clave y como antes comentaba, es tan clave que en nuestro modelo de liderazgo hay una competencia que valoramos en equipo directivo, que es gestión de la diversidad. Entonces, precisamente esta competencia es uno de los elementos que también hace, como muy bien decía Javier, que exista esa preocupación u ocupación, yo hablaría más de ocupación que de preocupación, es ocupación en garantizar que en los equipos exista diversidad, porque además también somos conscientes de que esa diversidad nos aporta valor. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es fundamental. Y no solo en equipo directivo, en el resto. O sea, esto ha calado de tal manera que algo que a lo mejor ha sido inicialmente impulsado desde arriba ha calado a toda la organización. Uh-huh. Ignacio, volvemos a los beneficios sociales. Podríamos hablar por segmentos. ¿Cómo se están comunicando los beneficios sociales? Y sobre todo, no hablamos de todo para todos, sino me imagino que, bueno, tú antes lo has definido bien, pero ¿cómo lo estáis comunicando y sobre todo cómo estáis llegando a esos segmentos, a ese público objetivo en el que no todo el mundo necesita todo? Muy bien. Nosotros, en realidad, todos los beneficios sociales, no hay ninguna, nadie se le excluye por razón de discapacidad, de género o de edad. Todos tienen acceso a los mismos beneficios sociales. Es verdad que dependiendo de la procedencia, de la antigüedad, pues con la evolución de los convenios, pues algunos beneficios son más restrictivos que otros. Pero en sí, todo nuestro colectivo puede acceder a los beneficios sociales. De cara a la comunicación y de cara con la innovación que estamos comentando este año, el año pasado, con la dirección, con el compromiso de la dirección, fuimos capaces de crear un módulo de discapacidad e inclusión en una plataforma, Mis Beneficios, donde nos ayuda a informar y a sensibilizar de temas de discapacidad. Aquí, aparte de todos los programas que tenemos y donde comentamos todo lo que hacemos, lo que se trata es de que tengamos una visibilidad en temas de discapacidad e inclusión. Que todos nuestros empleados, no solo aquellos que tengan discapacidad, sepan qué programas tenemos. Aquí tratamos de sensibilizar y unirnos a, pues, por ejemplo, al Día de la Discapacidad o al Día de la Mujer. O hacemos actividades, el año pasado llegamos a hacer actividades como campamentos para hijos con discapacidad. Fue una experiencia muy buena que queremos repetir. Esperemos que sea la primera iniciativa y que todos los años lleguemos a hacer. O sea, tenemos una valoración muy buena de estos programas. También hemos hecho recientemente el Día sin Cole. Un Día sin Cole no lectivo, que lo que acercamos es a los niños de nuestros empleados a temas de discapacidad. Les llevamos con nuestro partner social, les llevamos a una aula para que ellos conocieran de primera mano qué se siente con temas de discapacidad. Les dieron unos antifaces, les taponaron los oídos y ellos sufrieron el esfuerzo que conlleva a las personas con discapacidad en desenvolverse en este entorno. Has tocado un tema que os quería preguntar a los tres en la recta final de este debate, que es, bueno, en aspectos como diversidad, en el que parece que está todo escrito, no está todo escrito, la experiencia del día a día es importante, pero así habéis hablado de experiencia y yo hablo de creatividad, ¿no? De la importancia en beneficios sociales de tener todas esas ideas, de ser creativo. Un programa tan abierto como es la diversidad en Gas Natural Fenosa, donde hay digamos plan estratégico. Pero qué importante es esa creatividad, esa flexibilidad del día a día, es decir, la experiencia que te aporta el negocio, la experiencia que aporta directamente en cada área, ese día a día, aplicarla directamente y no ponerla en una bolsa del olvido, ¿no? No sé qué opináis sobre esto de la creatividad. Hombre, la creatividad es fundamental, sobre todo en una cultura de innovación. Y desde luego esta casa apuesta firmemente por la cultura de la innovación. Entonces, la creatividad que aportan nuestros empleados, que se transforma o que se concreta en determinadas ideas que hay que desarrollar, yo creo que se debe de manifestar y se debe de fomentar para que, bueno, pues para que impacte en el desarrollo del negocio. Y aquí es importante, bueno, pues tener el conocimiento diverso, la aportación cultural que puede hacer las personas de diferentes países, la experiencia que puede aportar la gente más mayor y la, digamos, osadía que puede plantear uh-huh. un chico pues recién titulado universitario. Bueno, pues son diferentes aspectos que dentro de la coctelera pues nos ayudan a tener una cultura de innovación cada vez más potente y más dinámica. Pilar. Insistiendo en lo que comenta Javier, yo creo que las diferentes gafas con las que todos miramos son las que nos aportan. Es decir, cada uno, por la mañana cuando te levantas te pones unas gafas de color amarillo, rojo, verde y ese día miras desde esa perspectiva. Bueno, pues cada una de esas perspectivas aporta y además es que aporta creatividad. Aquello que uno no ve, el otro lo puede estar viendo. En nuestro caso, y hablabas de escuchar al negocio más, también es muy importante integrar al negocio en todas estas reflexiones. Es decir, esto no son reflexiones que se hacen solo desde el ámbito de personas, digamos, mirándonos al ombligo. No, no. Se trata precisamente de, desde personas, a lo mejor somos los que tenemos que liderar e impulsar este tipo de acciones, pero tenemos que escuchar al negocio, integrar todo aquello que el negocio nos tiene que decir, porque eso nos va a aportar también a cualquier política, a cualquier decisión, tanto de temas de, como decía Ignacio, de beneficios, como de otro tipo de actuaciones que haya que hacer en relación con pues movilidad o cualquiera de los procesos que tenemos en personas. Uh-huh. Ignacio. Sí, nosotros para esa mejora continua, esa evolución, esa transformación que queremos en materia de diversidad, si no somos creativos, no nos transformamos. Nosotros estamos pendientes, estamos cualquier idea, cualquier cosa que vemos, intentamos cogerla y aplicarla. Es verdad, hay que escuchar y hay que ser creativos. Ahora, pues sí, estamos, no nos paramos con lo que tenemos, siempre estamos pensando en mejorar, en ser creativos, en incorporar nuevos programas o cosas que puedan mejorar la diversidad y sobre todo en materia de discapacidad, que es lo que a mí me toca. Estamos analizando todo lo que es la diversidad en Gas Natural Fenosa. Hemos empezado hablando de la incorporación del concepto y las prácticas de diversidad en las organizaciones modernas, ¿no? Hemos hablado también de la mujer, de la diversidad, que al final se convierte en un rasgo cultural de una organización. La diversidad como valor estratégico. Y hay un concepto con el que yo quiero acabar, si no hay más preguntas por parte de todas las personas que nos acompañan aquí, que seguro que hay alguna más, que es, y está Javier aquí como representante del negocio también, que es la voz de los clientes, ¿no? A la hora de percibir. Yo siempre digo que en cualquier negocio, y también en este en el que estamos hablando hoy, bueno, al final el cliente percibe muchas cosas, entre ellas también la diversidad. ¿Cuál es esa experiencia de empleado mirando hacia la experiencia de cliente en un tema como es la diversidad? Y sé que me he metido en un aspecto muy amplio para acabar este espacio, pero yo creo que merecía la pena pensar también en el cliente cuando hablamos de diversidad. Muy bien. Bueno, dentro de las políticas de personas, organización y cultura, una de ellas es la de poner al cliente en el centro, ¿no? O sea, y además, perdón, dentro de eso es una de las políticas de la compañía, pero recursos humanos lo traslada también al empleado, poniendo al empleado en el centro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un nexo muy importante entre la política de Customer Experience y la de Employee Experience, ¿no? De hecho, aunque esto es algo muy, muy, muy que traemos mucho de los Estados Unidos, ¿no? Pero es cierto que casi todas las políticas de Customer Experience se pueden trasladar perfectamente a la experiencia de empleado. Un empleado, digamos, que está satisfecho, que trabaja a gusto y que trabaja feliz, desde luego va a dar un servicio muchísimo mejor que si es un empleado cabreado que viene mirando el reloj deseando cumplir su jornada laboral para irse a su casa, ¿no? Entonces, el trabajo en los últimos años, una de las líneas estratégicas fundamentales es la de poner al empleado en el centro, conseguir que el empleado pues esté satisfecho, que en nuestro caso, bueno, pues supera el grado de satisfacción, supera el 80%, con lo cual, bueno, creemos que tenemos empleados satisfechos y que están muy comprometidos. De hecho, tenemos un programa de embajadores que está fomentando precisamente el que el empleado sienta que además de ser empleado tiene que ser, digamos, vender la compañía, en el sentido amplio de la palabra, no sentirse satisfecho que trabaja aquí y, bueno, pues ayudar a la compañía pues a conocer nuestros productos y que los pueda, digamos, ofertar o pueda ayudar a la compañía en ese objetivo final, que es el de conseguir clientes más satisfechos, ¿no? Uh-huh. Para ir acabando, Ignacio, Pilar, vuestras opiniones sobre esto pensando en el cliente, cualquiera de los dos. Bueno, de cara a nuestros clientes, el grupo de atención al cliente, este verano pasado, crearon un vídeo de interpretación del lenguaje de signos para favorecer las consultas, ayudas, contratación a estas personas que tenían problemas de audición. Sí hay esa sensibilización para que todas las personas puedan acceder como clientes a nuestros servicios. También se trabaja en programas para la web, para mejorarla y para que sea accesible. Y ese es el foco. O sea, si a nuestros clientes no hay exclusiones para nuestros clientes, no debe haber exclusión para nuestros empleados. Queremos un entorno diverso y en eso estamos. Pues insistiendo, yo creo que uno de los aspectos relevantes en relación con el cliente es que escuchamos más al cliente. Escuchamos mucho más al cliente porque también internamente hemos aprendido a escucharnos más los unos a los otros. Y eso es un rasgo también de... Es un rasgo de diversidad y es un rasgo de diferenciación de nuestra compañía. Y para acabar, yo le pregunto a nuestros tres invitados de hoy, con su experiencia que han dejado aquí en el foro y en su casa, en Gas Natural Fenosa, a Pilar Feliz, a Ignacio Ortiz, a Javier Vega. Bueno, siempre hay retos, ¿no? Siempre hay cosas que hay que afrontar. No porque se hayan olvidado, sino porque hay muchas, ¿no? Y no da tiempo a todas. Pero si tuviéramos que hablar en este año, hablando de esa diversidad, con la visión de cultura, recursos humanos, donde nos encontramos y en el entorno que nos encontramos hablando, ¿cuál es ese reto, Javier Vega, business partner de Gas Natural Fenosa, cuál es el reto que pondríamos encima de la mesa y que destacaríamos? Bueno, yo creo que el Plan Integral de Diversidad ya nos marca unos retos, ¿no? Unos objetivos en las tres áreas de edad, género y discapacidad, ¿no? O sea, que yo creo que, y es más, yo creo que se han cumplido ampliamente, ¿no? Pero yo creo que, ya no pensando no solo en este año, sino pensando en un futuro, lo ideal es que seamos capaces de interiorizar la diversidad de tal manera que pase a un segundo plano el que hablemos de diversidad, porque lo veamos como algo absolutamente ya asumido por todos. Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí, tu visión tan interesante. Muchísimas gracias. Ignacio, ese reto y punto y seguido. Nuestro reto es el poder extender todos estos programas a todos los países, internalizar estos programas. Pues un gran reto. Gracias, Ignacio Ortiz, desde la visión de beneficios sociales de Gas Natural Fenosa, por estar con nosotros. Cierras tú, Pilar. Pues en mi caso yo os diría que el reto es seguir impulsando, y me voy al eje de género de nuestro plan de diversidad, es seguir impulsando la presencia de la mujer en nuestra empresa. Hemos conseguido mucho, los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy relevante y se ha logrado un impacto muy relevante, y el objetivo sería seguir así. Seguir con este mismo impulso. Muchas gracias a los tres en este día, en este formato de reflexión, de contenidos, muy empresarial, radiofónico, todo lo que ustedes quieran, pero al final detalles de la empresa, profundidad de Gas Natural Fenosa, hablando de diversidad, queda. Y hoy lo estamos haciendo en el interior de su sede central, aquí en Madrid, y con hombres o mujeres que nos acompañan. ¿Ustedes tienen a bien darle un aplauso a estas tres personas que han estado con nosotros y que se oiga que están aquí? Bueno, pues es verdad que estaban, ¿eh? Se oye el ruido de los hombres y mujeres. Gracias a Pilar Félix, gracias a David Ingelmo, gracias, que los saludamos ahora dentro de un rato, gracias a Ignacio Ortiz, gracias a Javier Vega, gracias a todo el equipo de Antonio Casado, que está con nosotros hoy también, y a todas las personas que nos acompañan en este modelo de comunicación, pensando en las personas, pensando en las empresas y sobre todo en los próximos días. Todas las personas que se hayan perdido este canal Foro Radio y en directo desde Gas Natural Fenosa tendrán un amplio reportaje con imágenes, con contenidos y también a través de las redes sociales. Hoy hemos venido a Gas Natural Fenosa en este día, precisamente en el Día Mundial de la Radio, de esta transmisión, de esta comunicación especializada que tenemos en www.fororecursoshumanos.com. A todos ustedes desde Gas Natural Fenosa en Madrid, muy buenos días. Es tiempo de podcast y sonidos de recursos humanos aquí en el Foro de Recursos Humanos.